Y mira, es un proyecto que lo que busca es normalizar la situación legal de las radios comunitarias. Hay un proceso de normalización que se está llevando adelante, pero que incluye un relevamiento que se hizo anterior al 2009. Es decir, que todas aquellas radios que estaban en ese relevamiento pueden normalizar su situación ahora, pero todas las que se crearon a partir de esa fecha quedan afuera. O sea que estamos presentando un proyecto para que se pueda normalizar el conjunto de las radios comunitarias y al mismo tiempo ofrecer otras soluciones, porque el problema de las tarifas hoy es central.